Bueno, contanos un poco, también veíamos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Abruch, hablar sobre referirse a este tema como no un problema de las víctimas, sino del Estado. Bueno, un poco contanos qué te parece esto que está diciendo el secretario de Derechos Humanos y también el porqué de crear esta asamblea. Sí, bueno, la asamblea, vamos a relacionar las dos cosas. En realidad, la asamblea se crea porque el Estado no estaba haciendo lo que tenía que hacer y nosotros empezamos a cumplir un poco ese rol. Tenemos registro de muchos hechos de grupos de este tipo, de nazis, filonazis, de facciones fascistas en Mar del Plata, por lo menos desde el 2010, ¿no? Debe haber antes, seguramente, pero bueno, nosotros empezamos a prestar la atención y a relacionar los hechos a partir del 2010, donde aparecieron una serie de pintadas y carteles con, digamos, propaganda de ideología nazi y también bastante antisemita en ese momento. Incluso le pintaron, ahora no existe más el local, pero era un local del PTS con esvásticas, bueno, eso fue en esa fecha. Y ahí hubo unas pequeñas iniciativas que no prosperaron demasiado como para frenar esto, pero realmente no pasó nada. Y empezaron a suceder muchas cosas en la ciudad y realmente pasaba esto que decías de que se tomaban como hechos aislados, no se veía que había una relación ni que eran los mismos, digamos, delincuentes, porque lo son los que perpetraban estos actos delictivos. Así que el Estado ahora empiece a estar un poco más presente, nos parece muy bien, esperemos a ver las acciones concretas, porque bueno, habrán venido desde todos los estamentos públicos a ofrecer, digamos, colaboración, ayuda, a dar declaraciones públicas, pero bueno, lo que necesitamos son acciones concretas, porque esto, como te decía, no es nuevo y hace rato que venimos nosotros bregando porque haya definiciones, ¿no? Sobre todo de la justicia, también de la policía, porque hay complicidad con estos grupos, sobre todo la policía bonaerense, bueno, alguno de ellos logró entrar a la policía local también. Y bueno, ahora con nuestra presión se logró que se sumara esa persona y empiece a tener un proceso de investigación, pero bueno, Bien, no se sabía y no se hizo nada, ¿no? claro. Justamente quería preguntarte cuáles son, cómo es la conformación política de esta asamblea y cuáles son las acciones que tienen pensadas llevar a cabo o que ya están activando desde la asamblea. Sí, nosotros creamos la asamblea en el 2014 porque, bueno, había muchos que individualmente veníamos trabajando en este tema y vimos la necesidad de hacer algo más grande, multisectorial, donde distintos partidos políticos, asociaciones y vecinos y ciudadanos autoconvocados encontraron un espacio para sumar esfuerzos, porque realmente no es un tema menor. Ya hemos visto lo que pasó a lo largo de la historia cuando se menospreció el accionar de estos grupos. Así que la Asamblea está compuesta por partidos políticos, principalmente de izquierda y centroizquierda, y después, bueno, organizaciones de la sociedad civil que por ahí no tienen un posicionamiento partidario, y ciudadanos, ciudadanas bueno, que creen que es importante participar. Hicimos varias campañas de visibilización del problema en lugares públicos, porque, bueno, ¿Y cómo es la incluso. respuesta de la gente, ¿no? Se sabe la ciudad de Mar del Plata, bueno, es una ciudad gigante. ¿Y cuál es la respuesta de que vos ves ante estas acciones que propone la Asamblea? Bueno, las actividades que hicimos en las plazas públicas, que tenían que ver con que ellos se las querían apropiar y hacían pintadas como para marcar territorio, fueron cientos de personas a nuestras actividades y finalmente hicimos una movilización porque, bueno, había habido una serie de ataques a chicos de la comunidad LGBT, a algunos chicos punk, anarquistas y chicas trans que habían sido brutalmente golpeadas, eran trabajadoras sexuales o estaban en situación de prostitución y en la vía pública, y dijimos, bueno, tenemos que hacer una marcha para visibilizar esto un poco más y además denunciar las complicidades tanto de la Iglesia, como se vio en el Encuentro Nacional de Mujeres, como la inacción del municipio y la complicidad de la policía bonaerense, sobre todo la comisaría primera. Bien. Así que hicimos una marcha y, bueno, logramos convocar más de 2.500 personas, lo cual quiere decir que hay un fuerte rechazo de esto por parte de la sociedad. Bien, Y y eso es lo que nos dio fuerza. Perdona que te interrumpa, ¿no? Eso es lo que nos dio fuerza para que después los medios de comunicación se hagan eco de esto y el poder político se empiece a preocupar porque logramos una marcha donde estuvo tanto el kirchnerismo como el Polo, Nuevo Más, o sea, todas las corrientes políticas, incluso hasta de la UCR, marchando sin un solo disturbio, sin un solo conflicto, y eso, bueno, la diversidad es lo que nos da fuerza. Claro. Y estos hechos, sabemos que bueno, ayer, por ejemplo, bueno, en este caso el secretario de Derechos Humanos celebraba la elevación a juicio oral de Carlos Pampillón, este personaje del Foro Nacional Patriótico, con tanta que tiene mucho peso mediático, ¿no? Es muy conocido Carlos Pampillón. Ha celebrado la elevación a juicio de este hombre. ¿Y qué otras acciones, digamos, han podido llevar a la justicia? Sí, hay si nos puedes contar un poco. Sí, hay muchas causas. Esta por la cual se lo va a elevar a juicio es de las primeras. En realidad, bueno, una de ellas que es el ataque al Monumento a la Memoria, Verdad y Justicia, que fue en dos ocasiones, en el 2011. Es como de las primeras causas o los primeros actos del Foro Nacional Patriótico, ¿no? O la GIA Chino, también como se suele llamar. Y después la otra, el ataque al monumento al Centro de Residentes Boliviano, esa de 2014. Causas de la justicia hay muchas, porque tenemos desde, bueno, esto que contábamos recién, hasta acoso y robo de este grupo a miembros de la organización Hijos, amenazas a concejales, tenemos propaganda nazi que se hizo subiendo videos a YouTube, o sea, hay la participación de Pampillón en los acuartelamientos de la policía, que él se hizo vocero y está procesado por el delito de sedición. Tenemos amenazas con armas blancas en la calle, ataques a personas, golpizas, salían lo que ellos llamaban de cacería nocturna. Es larga, ¿no?, la lista de acciones que vienen realizando estos grupos. Intimidaciones a periodistas también, bueno, la verdad que la lista es enorme. Hay muchas causas que están judicializadas. El problema es que, y es interesante que se creó, como contaba a Brujo en los medios, que es interesante que se armó ahora una comisión donde puedan trabajar conjuntamente las distintas fiscalías. Porque muchas denuncias están en distintos estamentos del Poder Judicial, tanto federal como provincial, y lo que venimos pidiendo nosotros hace ya casi 2 años es la unificación de estas causas, porque al unificarlas va a quedar claro que estos son asociaciones ilícitas para cometer delitos de odio, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Buen día. Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facundo? A propósito, vos mencionabas, bueno, que esto se viene sucediendo del 2010 en adelante, como que hay una seguidilla de hechos que se han ido acumulando. El último tiempo han tomado una visibilidad aún mayor. El cambio de gobierno, incluso en Mar del Plata, imagino que también ha colaborado a todo este pensamiento acerca de la profundidad y la gravedad que tienen estos hechos. Y te pregunto, más allá de la asamblea que han conformado ustedes, esta marcha que se ha convocado de distintos sectores políticos con un gran acatamiento, por decirlo de algún modo, ¿cómo está la sociedad marplatense en sí? Si esto es un tema de discusión que se está tratando, imagino las escuelas también como estos lugares, porque la oleada también de rebrote de una derecha que se reivindica fascista, que se reivindica nazi, no solo sucede en Argentina, sino que también hay casos en otros países donde hay una oleada que empieza a encontrar también cierto amparo en algunos lugares de la sociedad, que encuentran ante la ausencia de determinadas ideologías o esa muerte, bueno, ven en una derecha marcada y muy, muy nacionalista la forma de salida. Te pregunto por la sociedad marplatense y por lo que serían las instituciones del Estado marplatense, ¿cómo viene reaccionando al respecto? Sí. Fíjate que, bueno, el caso de emblemático es Grecia, ¿no? Claro. Pero bueno, en España, en Francia, en todos lados, Italia, hay brotes. Y hace muy poco, el año pasado, la ONU sacó un documento donde la Argentina es uno de los países firmantes, impulsado sobre todo por Rusia, porque en la zona de Ucrania también hay unos rebrotes neonazis muy fuertes. Y es un documento donde pide a los países la intervención directa contra la propaganda nazi y trabajar para evitar el crecimiento de estos grupos, ¿no? O sea, es un problema internacional, claramente. La sociedad argentina, bueno, todavía creo que no tiene conciencia de esto y la marplatense lo está tomando a fuerza de golpe, ¿no? A fuerza de ver de que se están mostrando hasta dónde pueden llegar estos grupos. Nos preocupa el tema de las escuelas porque van a reclutar, van a los colegios a tratar de reclutar y últimamente hemos visto que estos grupos van con niños, con adolescentes, están rodeados de menores, y eso realmente es sumamente preocupante. Nosotros con la asamblea, entre las acciones que estamos pensando, es durante el año ir a los distintos colegios, a distintas escuelas públicas y las privadas, si nos invitan por supuesto que también, a explicar de qué se trata la ideología fascista, porque ellos se disfrazan de antisistema, de rebeldes, y realmente son otra cosa, y explicar un poco esto para que no sean captados, ¿no? Claro. De hecho, ahora vamos a dar una charla el 28 en un lugar que se llama Faro de la Memoria, que es un lugar que trabaja el tema de derechos humanos, como para empezar a inaugurar este tipo de, digamos, capacitaciones de alguna forma. Bien. Pero sí, es importante. Y con respecto al poder político acá en Mar del Plata, digamos que el sector, siempre se vio a este sector muy cercano al intendente que ganó las elecciones, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, digamos, quienes lo rodean, por lo menos en los últimos días, han reaccionado favorablemente, y de hecho hemos conformado una mesa interinstitucional donde están todos los distintos actores del Estado que deben trabajar en esto, con nosotros, con la Asamblea. Y de ahí, bueno, están saliendo algunas propuestas interesantes que, bueno, como decía hoy, vamos a ver cuando se transformen en acciones concretas, ¿no? Perfecto. Pero por lo menos ya empezamos a conformar esa mesa donde están el Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante, también los fiscales. O sea, la idea es poder compartir el conocimiento. Nosotros elaboramos un informe donde está bastante claro todo lo que está sucediendo, con fotos, videos, denuncias, caracterización de las organizaciones, miembros, o sea... no hay mucho por discutir, ya hay que hacer, ¿no?